besos, cariño, también el amor de ayer. Te quiera. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te odio. Con él, pues tuve mi tropiezo aquí en la vida, la que hice tanto me equivoqué. El manto de la noche ya llegó, la soledad es mi enemiga. Yo necesito a alguien para hablar, un familiar, un buen amigo. Ya mis amigos de celda, de ella les hablé. Llegué a llorar como un niño muy triste, muy solo. Eran falsos cariños también, el amor de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, no te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, y sus besos. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, y sus besos. Hoy libertad, libertad, no me dejas tan solo, solo.